¿Carla? ¿Cuál Carla? Ah, esa Carla. Parece que siempre está de malas, que nunca tiene tiempo y que odia a todo el mundo. Luego la saludas y ni te contesta, siempre trae jeta. La neta como que, pues sí es bien aplicada en clase, medio ñoña, pero pues no sé. Como que no es chava de onda, como que muy seria y sin amigos. Sinceramente, esa crítica no está tan alejada de la realidad. Pero tengo mis razones para hacerlo. Sin embargo, no soy solo esa. Sí, bueno, también soy peor. Pero hay más cosas buenas que malas. Me gusta mucho hacer amigos y conocer gente y lugares nuevos. Me gusta salir a fiestas y bailar y bailar. Sí, aunque no me crean. Me gusta perderme en el mundo que un libro puede ofrecerte y pasar a papel los panoramas que he visto. La música pone mood a mis pensamientos y tiene mejor efecto que un shot de morfina. Soy de risa fácil, en serio, me gusta contar chistes y de todo me río. Pero así como tengo todas estas cosas buenas, tengo cosas malas. Y son muy malas, como todos. Hablando de valores sociales, no soy el mejor ejemplo, pero tampoco soy de lo peor. Sin embargo, llevo los básicos y más esenciales a cabo. Respeto a todas las personas sin importar su sexo, edad, color de piel, religión, preferencia sexual y demás variaciones. Para mí todos son iguales. Soy solidaria con la causa. Claro, siempre y cuando la causa me interese a mí. Y siempre busco que mis alrededores estén en santa paz. Siempre soy honesta con lo que digo, sí, aunque duela. Como todo ser humano tengo miedos, y muchos de los míos son sin fundamentos y ridículos, como mi miedo a los globos de helio o a sentir dolor. Y bueno, los miedos de cualquier otra persona, como miedo a ser asaltado, miedo a la muerte, miedo a la soledad, pero nada del otro mundo y nada que no pueda controlar. Quizá una de las mejores cosas de mí es que soy sencilla, no espero mucho de la vida ni de nadie, pero lo que recibo de ellos lo valoro mucho. En cambio, entrego todo a las personas que amo con tal de verlos felices. ¿Defectos? Soberbia, orgullosa, rencorosa, vengativa, gruñona, tramposa, convenenciera, egoísta, vanidosa, envidiosa, avariciosa, perezosa, olvidadiza, jetona, necia, terca, mamona, exagerada, torpe, distraída, grosera, altanera. Etc, etc, etc. ¿Por qué estudio comunicación? Bueno, yo no voy a cambiar a México, ni a su gobierno, y mucho menos la mentalidad de la gente. Yo estudio comunicación porque tengo muchas cosas que decir, muchas cosas que diseñar, y para saber por qué estamos como estamos.